de todo lo que ya hemos dicho, parece claro que hay una primacía de la usía primera en cuanto que en su ser coinciden, convergen realmente ella y la usía segunda. Mientras que en la usía segunda como tal, solo está la posibilidad de la usía primera. Aquí ha de advertirse que se nos abre un horizonte metafísico complejo, pero al mismo tiempo riquísimo. Hay un modo de hablar propio de Duns Scoto que me parece sumamente interesante y luminoso en esta cuestión. Es bien conocido que Duns Scoto sostiene como principio ontológico de individuación lo que él llama exeitas. O sea, aquello por lo cual el hombre es este hombre o este otro. Y cuando tiene que definir la exeitas, recurre siempre en última instancia a la expresión de última realidad de la sustancia, o última realidad de la usía, podríamos decir. Es ciertamente difícil entender lo que es la exeitas. Y además, el haber mencionado esto nos lleva al problema de la individuación o singularización, ¿no? O sea, ¿cuál es el constitutivo formal por el cual este singular se distingue de este otro singular en la misma especie, o este individuo de este otro individuo? Es obvio que esta cuestión está conectada con lo que estamos tratando, aunque no se confunde con la cuestión que estoy tratando de exponer. Pero lo que quería mencionar es ese énfasis o esa expresión constante de Duns Scoto, que cuando tiene que terminar de caracterizar la exeitas, después de decir lo que no es la exeitas, termina normalmente diciendo que es la última realidad. Es decir, hay un recurso de la inteligencia, algo que es para nosotros un hecho, una realidad, y que ese hecho real es que la usía que nos está dada y la que es primera, al menos según nuestro modo de conocer, pero también según la plenitud o perfección entitativa, es la usía primera. Uno podría plantearse acá, y es la cuestión que está en el fondo, ¿por qué la usía segunda no puede ser real? O, si puede ser, podría la Usía segunda tener el tipo de realidad que tiene la Usía primera? Y si no, ¿por qué no? Si no podemos contestar estas dos preguntas, nuestra distinción entre la Usía primera y la Usía segunda quedará en cierta nebulosidad última, porque acá está la cuestión de fondo. Esto tiene que ver con algo que yo dije recién. La primacía óntica de la Usía primera está en que en ella están contenidas tanto la Usía primera como la Usía segunda. Y están contenidas realmente. O dicho de otro modo, se dan como realidad. En acto, realmente existente. Mientras que en la Usía segunda, como pura determinación específica o genérica, ontológicamente hablando, la Usía primera está solo como posible. ¿Con qué tiene que ver esto? Lo que se nos está apareciendo acá, o lo que está asomando aquí ante nuestra inteligencia, es lo que podemos llamar la participabilidad de la Usía segunda. Esto tiene que ver a su vez con el rasgo último de la Usía primera, que no mencioné al comienzo de la clase, pero lo voy a mencionar ahora, para ir terminando, que es la incomunicabilidad propia de la sustancia primera como hipostáticamente terminada. Solo la Usía primera le compete esa característica de la incomunicabilidad metafísica. De lo que suele llamarse también con expresión de algún modo poética, pero profundamente metafísica también, si se la entiende bien, la solitud metafísica de la sustancia primera. La sustancia primera es esta sola, en su ultimidad sustancial, incomunicable. Esta tercera determinación no la mencioné de entrada porque está ligada a la otra problemática que excluí de esta clase, a saber, la relación entre la Usía primera como sustancia y aquello que la termina, o sea, la hace un subsistente distinto y plenamente completo y terminado. Y por lo tanto la incomunica, que es lo que formalmente llamamos la subsistencia. Pero tenemos que llegar hasta allí, ¿por qué? Porque mientras la Usía segunda es participable o comunicable, la Usía primera es aquello en lo que se da la incomunicabilidad, ¿no? Y ahí está el horizonte final en que tenemos que entender la primacía de la Usía primera, pero al mismo tiempo también cierta relativa primacía de la Usía segunda. ¿Por qué al mismo tiempo también cierta relativa primacía de la Usía segunda? Santo Tomás dice una cosa que es, como de costumbre, muy inteligente. Y es que la Usía segunda parece depender siempre, de algún modo, de la inteligencia. Esto uno lo podría reducir al hecho de que, al hablar de la usía segunda, se está refiriendo a que en nuestra inteligencia no formamos sino nociones abstractas de la usía segunda, ¿no? O sea, nuestros conceptos nos remiten siempre a la usía segunda. Los aplicamos a la usía primera, los formamos a partir del conocimiento de la usía primera, pero son de la usía segunda. Pero la perspectiva en Santo Tomás es mucho más completa y profunda que esto. Porque la relación con la inteligencia no es solamente con la inteligencia humana. La relación con la inteligencia humana está en el universal posterior a la cosa, ¿no? En el universale post rem, lo universal posterior a la realidad experimentada por nosotros los hombres. O sea, el universal abstracto del concepto intelectual. Pero nosotros también, en nuestra inteligencia, formamos esos conceptos que se llaman, en latín, desde Séneca, idee, es decir, ideas, que son los conceptos productivos o factivos. La razón de ser mesa, la razón de ser termo, la razón de ser casa, etcétera, etcétera. Y estos universales que formamos, estas determinaciones, que fíjense, acá se ve ya, por analogía, lo que yo dije hace un rato de la naturaleza común. La determinación que yo formo de algo realizable, en sí misma, prescinde de la universalidad o de la singularidad. Porque la razón de ser casa puede ser la razón de cualquier casa posible o la de esta casa. Es la razón de casa. Que en la medida en que la preciso últimamente, hasta llegar a entenderla para este lugar preciso, en este sitio único del universo, con estas medidas, con estas características particulares, con estos materiales determinados que he comprado y que son los que van a salir para hacerla, no adquiere su última singularidad. Porque aun cuando fuese una casa determinada bajo ciertos aspectos, ese plano general podría servir para una casa, para dos, para tres, para 100 casas distintas. Ahora bien, la analogía metafísica nos exige, levantando la mirada, advertir que la naturaleza común, como ya quería acertadamente Platón, es de algún modo anterior y tiene cierta primacía respecto de todos los singulares que existen en el mundo, porque sin ella estos no podrían ser lo que son. Pero esa entidad que tienen es la entidad de algo inteligido. Ahora tiene razón Santo Tomás, que sigue en esto a San Agustín, porque es la entidad de algo inteligido en la infinita sabiduría de la causa primera, de la que depende toda sustancia primera para existir. ¿Y por qué la razón de ser de una cosa finita, en cuanto está en la inteligencia divina, tiene una dimensión de usía segunda y no es meramente una usía primera? Y esto nos lleva a la última cosa que hay que pensar aquí, y es que solo Dios es pura usía primera. Mientras que toda cosa distinta de Dios, pudiendo existir o no existir, tiene una naturaleza que se puede realizar o no realizar, o sea que es una posibilidad. Y como posibilidad de tal naturaleza, es una naturaleza siempre singularizable en múltiples sujetos distintos. Y por eso tiene una dimensión de usía primera y de usía segunda. Adviértase que esa comunicabilidad a diversos sujetos de cualquier naturaleza finita es la raíz, primero, de que la usía segunda no pueda realizarse sino en tal o cual usía primera, y a su vez es la raíz por la cual diversas usías primeras pueden ser participación de la misma usía segunda. De aquí que el ejemplarismo, entendido en el sentido agustiniano, recogido por San Buenaventura, Santo Tomás, Duns Scoto, nos da la perspectiva final para relacionar la usía primera y la usía segunda en el plano metafísico. Y sin eso, la cuestión de la relación entre ambas no queda suficientemente dilucidada ni entendida.